trata que un día se fue, yo me refugié en el licor. Pensé que así la podría olvidar o al menos ahogar mi dolor. Quiero tomarme mi último trago y en este brindis gritar que derrote al dolor porque con otro amor lo pude destruir. Brindaré por las dos, la mujer que llegó y por la que se fue. Dame el último trago por la que se fue, que enseguida quiero tomarme otro trago por la que llegó. Dame el último trago por la que no volverá. No bebo más por no serte, pero por la que presente hoy comenzaré a brindar. Dame el último trago por la que no olvidaré. Brindaré por la que vino, un clavo saco otro clavo y aquel otro no olvidé. De olvidar o al menos ahogar mi dolor. Quiero tomarme mi último trago y en este brindis gritar que derrote al dolor porque con otro amor lo pude destruir. Brindaré por las dos, la mujer que llegó y por la que se fue. Dame el último trago por la que se fue, que enseguida quiero tomarme otro trago por la que llegó. Dame el último trago por la que no volverá. Por la que presente hoy comenzaré a brindar.